Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la dirección de prensa del Comité Surcoreano por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio publicó la declaración el día 20, en condena de la injusta postura de su poder títere de inmiscuirse en asuntos de la prensa. El material publicó hace poco una caricatura que critica la injusticia de la ubicación del SAT. Descontento de tal hecho, el Ministerio de Defensa cuestionó el contenido de la caricatura, obligó en dos ocasiones a Tongil News a rectificarlo, puso pleito a su autor y le intimidó.